Y aquí comienza para todos ustedes La Destechada. La Destechada. Un programa que no le pone techo a la risa. Y así ves el cielo encendido de estrella, qué bonito. Y los angelitos y todo lo que viene por ahí arriba, que va bajando y va volando. Ay, mira, ahí viene este. ¡Ay! Claro, el té. Este. No, el té. ¡Ay, con las teteritas! Sí, con qué los lindo. Pajaritos que hacen pis arriba del mira, tetito. Está lleno de elefantitos ahí arriba. Qué lindo los elefantitos. Qué lindo el caminito de hormiguitas por las nubes. Ay, suben. Sí, suben. Ay, ¿quién lleva en ojitos? Ay, mira, hay una que baja. Uy, está cayendo. Ay. Uy, ay. Por suerte no tenemos techo porque puede caer directo dentro del tecito. Ay, se cayó. Pero no se quema porque el tecito está como castigo. Y aquí comienza La Destechada. Qué bien, yo hoy no quería venir porque tuve un problema y digo, no vengo. Escucha, no, pibe, tenemos que empezar con el programa. ¿Te vas a sentar en la maquinola o no? Hay que apretar los botones, la perilla. Se me rompió una copa. Fui a tomar mi jugo de arándanos, que yo tomo todas las mañanas. Exprimí todos los arándanos, uno por uno. Se me rompió la copa de la abuela. Y de la abuela, de mi abuela, dije, no puedo. Escúchame, me pone nervioso, pibe. Tenemos que empezar con el programa. Los horarios hay que respetarlos. Vos viniste acá a laburar, no viniste acá a contar cómo haces el jugo de arándano. Con esta sensación que yo tengo, porque la copa se me hizo añicos. Es una mala onda terrible. Con esta sensación yo te voy a poner un tema suave. La sensación térmica es de 25 grados. Marco, disculpame, escucha. Me dijeron que teníamos que empezar. Sí, no, pero es que tiene que estar el operador ahí apretando los botones. Avísame cuando está el aire, así puede decir la chica. Te voy a poner un tema de Baglietto, mirá. Bueno, eso, un algo para arriba, que eso necesitamos. Ay, mira, escucha que suave. Hay que subir. Ahí está. Mira, ves, es la copa rota, justamente. Ves, empieza con la copa rota el tema de Baglietto. Pero eso no da como sensación de alegría. Esta es la Destechada, ¿tenemos que estar pila o no tenemos que estar pila? ¿A vos nunca se te rompió una copa? ¿Entendés? Cuando regresás a tu casa y tu mujer se fue con otro, no sé, ¿no pensás en eso vos? ¿Qué mujer? ¿Y qué 8 cuartos? ¡Esa es la Destechada! ¡Me vas a...! ¡Yo no mato a ese pibe! ¡Andá para el lado de los controles! ¡De regreso, la Mirta! ¡La música, ponela a pie, ponela linda! ¡Mirta, de regreso! ¿Entendés? ¡De regreso! ¿Ves? Escuchá, dejate llevar por eso. Dale la mano a la chica de la hora. Ya sabes, 3 años a la sombra. ¿Sí? No quiero saber si me fuiste fiel. ¡Esto es para llorar! Yo sé que una mujer. ¡Esto es para llorar! ¡Sácame esto! Ay, bueno, está bien. Estamos al mediodía, la gente está haciendo compra para ir a su casa a morfar. Y tenemos que hacerle un pum para arriba. Vos sos un insensible, te pongo cualquier música, está después bien. Es hora de... Sí, poneme otra cosa, por favor. El latido se me afloja, pero el piso... Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días. Hoy, en este día tan especial de miércoles, vamos a presentar las noticias de esta semana que a nosotros nos han parecido las noticias más importantes, quizás más relevantes, del acontecer nacional e internacional de alguna manera, porque aquello que pasa en nuestro país también sucede en el mundo, ¿no es cierto? Judith, ¿cómo estás? Muy ¿cómo estás, días. Héctor? Y te estoy interrumpiendo porque hay una noticia de último momento. Están en este momento realizando un allanamiento en las inmediaciones de nuestra localidad, en la casa de un periodista llamado Víctor Hugo Perales. Estamos en vivo con nuestro móvil, cubriendo la noticia. Héctor, ¿te parece que vayamos al móvil? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Entonces, en nuestro móvil, evidentemente, nuestros corresponsales están trabajando con todas las iniciativas y estamos muy entonces atentos a esta nueva noticia. Bueno, vayamos al móvil, por favor. ¡Sí! ¡Acá estamos! ¡Presente! ¡Listo, señora jueza! ¡Todo el grupo Geo está acomodado aquí para usted! ¡Diga, cumplimos órdenes! Vamos a realizar el allanamiento oficial. Por favor, diríjase al domicilio y tire la puerta abajo. Muy bien, División Antidrogas, ¿están listos? Sí, bueno. Somoza, ¿están listos? Sí. Cabo Somoza, el misil todavía no, querido. Por favor, el misil para último momento. Dejamos la bazooka acá, entonces. Déjela. Espere, está saliendo un sujeto del domicilio. Discúlpeme, ¿usted quién es? Yo soy acá, soy el vivo acá. Y vivo acá en la casa misma esta. ¿Usted es el señor Víctor Hugo Perales? Yo soy Víctor Hugo Perales. ¡Contra la pared! ¡Contra la pared! ¡Póngase contra la pared! ¡Manos en la nuca! ¡Arrodillate! ¡Arrodillate! Pero no hice nada, yo no hice nada. Usted se encuentra terminantemente detenido, señor Víctor Hugo Perales, y en este momento vamos a realizar un allanamiento en su domicilio. Por favor, retírese. Pero yo no hice nada, no, y nunca hice nada. ¡Arrodillate, no hable más! ¡Cállate! ¿Usted se llama Víctor Hugo Perales? Sí, me llamo Víctor Hugo Perales. ¿Quién dice nada? No, querido, lamento decirle que hay una nueva ley de la ministra de Seguridad donde todo sujeto periodista llamándose Víctor Hugo queda literalmente detenido, así que lo lamentamos muchísimo. Pero yo por me favor, llamo así de siempre. Sube hacia el móvil policial. Vamos, pasemos por favor al domicilio. Vamos a pasar al domicilio, podemos pasar. No, pero no tengo nada en la casa. La puerta está abierta, podemos derrumbarla, señora jueza. Derrúmbela igual porque puede haber cosas adentro de la puerta. Por favor, le pido, señor oficial, retire todo objeto de carácter sospechoso dentro del domicilio. Usted, señor Víctor Hugo, súbase a la cama. ¿Quién le puso el nombre? Discúlpeme. Mi mami me puso de chiquito. ¿Cómo se llama su madre? María, le dice. ¿Dónde vive? Acá, a una cuadra. Bueno, llámela por teléfono, dígale que queda terminantemente detenida también. Y mi mamá, que no hizo nada, mi por mamá. Poner el nombre Víctor Hugo, querido. Pero tiene 90 años mi mamá. Lo lamentamos muchísimo, querido, que tenga 90 años. Por favor, retírese. Y usted, señora oficial... Jueza, sí. ¡Señora jueza! Acá el cabo Somoza acaba de encontrar un bordado de donde se apoya la pava, un bordadito... Un posapav. Hable, por favor, con propiedad, dice, oficial. Mamá María te ama. Mamá María te ama. B.H. Me lo hizo mi mami. Este es un objeto sospechoso, señora jueza. Lo incautamos, ¿verdad? Contundente el objeto hallado. Por favor, aíslelo. Póngase el traje aislante y retire el objeto. Póngalo en el nylon y deposítelo porque va a ser uno de los objetos que más va a incidir en la causa. Me lo tejió, crollé mi mamá. Lamento mucho. Usted no puede tener posapava, señor. Pero es de origen altamente sospechoso su posapava. Pero sargento, es para apoyar la papa, sargento, que no se me queme. Sargento, mire lo que encontré acá. Acá hay un bombo, sargento. Acá hay un bombo y un palo de agua. Acá hay un bombo y un palo de agua. ¡Señora jueza! Acá el cabo Somoza me acaba de informar que encontró objetos telúricos. ¡Dejo estos telúricos en la casa del susodicho! ¡Los incautamos, señora jueza! Discúlpeme, ¿a qué se refiere con telúrico, por favor? Es el bombo. ¡Acá hay un bombo de huevo y un palo de lluvia, señora jueza! Es el bombo que mi primo me trae. ¿Te tocamos la chacalera? ¡Vos callate! ¡Ay! ¡Ay! ¡Le podemos pegar! ¡Le podemos pegar! ¡Le puede! No, es bombo que tocamos la chacalera. ¡Le puede pegar, señor oficial! ¡Por favor, retire el palo de lluvia! Altamente sospechoso ese palo de lluvia. Ese es de mi tío que vive... Lo lamento muchísimo. Usted no puede dialogar. Usted está detenido, señor. Señora jueza, ¡Acabamos de encontrar tres libros! ¡Tres libros escritos! ¿Un diccionario? ¡Tres libros en papel! No, querido, los libros no son importantes. La campanita que tiene la mesita de luz, por favor, tráigamela. Sí, señora jueza. Acá hay un despertador y un cucú. ¿Esto lo incautamos, señora jueza? El cucú, por favor, el cucú, incáutelo. Son elementos, objetos probados de suma importancia. Por favor, el periodismo presente se retira. Es de Estamos mi papá. Haciendo un allanamiento, señora. Usted el, no puede estar filmando. El cucú de mi papá, que me lo heredó, él murió. Mi papá, el cucú me dejó. De, ¿Su padre de su... murió? Sí, sí. ¿Dónde Porque, está su padre? ¿En qué cementerio? Está en el cementerio municipal, sí, señora acá. Jueza. Acá sí. Queda terminantemente detenida la lápida. Señora jueza, acá muerto. Puedo llamar al grupo de narcotráfico para que huelan esta canastita de mimbre, señora jueza, es muy sospechosa. Huela la canastita de mimbre, por favor, y le estoy diciendo, le pido por favor dos cosas. ¿Es peperina eso Cabo que Somoza, le juntamos? Cabo Somoza, Cabo Somoza. Sí, diga, señora jueza, diga. Vaya usted al domicilio de la madre del sujeto, retírela. No, mi mamá está muy viejita. Retírela con silla de ruedas y todo, señor. Señora jueza, no hay ningún problema. Y le pido, por favor, que extraiga de la lápida a los restos fósiles del padre del sujeto, que también van a ser detenidos en la cárcel. ¿Pero cómo voy a ir al juez? Usted no puede hablar, señor, usted está detenido. Sargento, ¿puedo ir a buscar lo que me dijo la señora jueza? Sí, sí, puedo ir a... Voy con mi grupo, ¿no? Sí. ¡Calla, cabo! ¡Vaya! ¡Ya le dijo la jueza! Y a este señor lo llevamos detenido por incauto e incautivo. ¡Incautivo y se va! ¡Y basta de hablar! La peperina esa tiene... ¡Peperina! ¡Dijo peperina! ¡Dijo peperina, señora jueza! Llévelo a la habitación, por favor, al periodismo presente, por favor, se retira. ¡Se retira el periodismo, le digo! ¡No pegue! ¡No me pegue más! ¡No me pegue! Bueno, vamos a tener que cortar el móvil, Héctor, porque la verdad que tuvimos algunos inconvenientes en nuestro móvil 2, pero todo está solucionado, lamentamos muchísimo las interferencias. No, vamos con los titulares, evidentemente, Héctor. Evidentemente, Judy, gracias a nuestros corresponsales hemos podido estar presentes en este hecho tan, tan preocupante, ¿no? Periodistas con tantas cosas tan oscuras. Cura, ¿verdad, Judy? Bueno, esto pasará a la Cámara entonces de Casación y Tasación y de allí veremos que cómo continúa esto, ¿no? Los mantendremos informados con estas noticias y otras más aquí en La Destechada. Miércoles de 12 a 13. La Destechada. La Destechada. Humor de radio. Por una radio. Muchas voces. Muchas voces. La verdad, siempre. También que me metí en política y me postulé para la presidencia para trabajar todos los días para que cada argentino pueda vivir mejor y desarrollarse plenamente. Mi convicción es que estamos recorriendo el único camino posible para salir del estancamiento, buscando siempre evitar una gran crisis económica que nos haría retroceder y dañaría a todos. Estamos escuchando las palabras, Héctor, discúlpame que te interrumpa, sí, del mismísimo presidente de la Nación Argentina, bueno, luego de los acuerdos firmados con el Fondo Monetario Internacional. Vamos con vos a estudio, Héctor. Claro, sí. Bueno, con estas palabras que son como un padre nuestro, del que deberíamos estar felices y orgullosos, porque realmente hemos visto cómo nuestro presidente ha encontrado verdaderamente el único camino posible en estos momentos históricos para la República, en donde con tanta alegría podemos decir, nuestro presidente hoy nos ha dado, digamos ayer, ¿no? Esta es una noticia de ayer, nos ha dado esta alegría de saber que vamos a contar con el Fondo Monetario Internacional, nada más y nada menos, digamos. Por eso vamos a comenzar este debate aquí con algunos invitados. Hola Ramiro Piedra, ¿cómo estás? Muy bien, Del Pomo, andamos re perfecto. Vamos para arriba con acá, este discurso. Una señora de una familia, es la familia tipo argentina, para ver cómo impacta en la familia tipo argentina esta información, esta noticia. Vino Susana, por favor, Susana. Susana, Susana, de apellido Tipo. Susana Tipo, Susana, entonces. Tipo. Con Susana el Amalia Tipo, para ser más concreto. Mami. Amalia. Dieguito, mi amor, ahora no, papito, estamos en la radio. Lo vamos a presentar porque es muy importante. Claro, la mirada de los niños es muy importante porque de alguna manera queremos ser también un programa educativo, ¿verdad? Entonces, por eso va a participar Dieguito con nosotros en esta hermosa noticia que nos ha dado el presidente. Bueno, como vemos, estamos ingresando al mundo. Estamos ahora en el primer mundo, menos directamente. Mal, no es como querido, en otra época, ¿entendés? Mal. Ahora, de ahora en más, el Fondo Monetario Internacional se va a ocupar de nuestras cuentas fiscales. Vamos a tener todo ordenado, no como en otros momentos pasados. Pero, querido, menos mal, porque se han robado, todos se han robado. Todos se han robado en esos 12 años. Claro. Todos se han robado. Bueno, gracias entonces a estas miradas nuevas que hemos, que se ha cambiado, ¿no? De alguna manera uno ya siente, mami, en estos 2 años cómo ha cambiado realmente. ¿Por qué se han robado todos? ¿Qué, cómo es? Pues se han robado todo, querido, todos se han robado. ¿Vos qué te pensás? 12 años viviendo así, se han robado todo, se han 12 robado. 12 años a costa del Estado. Y te digo más, costa, Héctor, costa... y te digo más. Sí, sí, y diga, te digo diga, más. Diga. Porque ese día que Mirta salió a decir que ella dudaba del tamaño del cajón donde lo enterraron al Kirchner, claro, ¿entendés? Claro, yo te digo, yo misma lo medí. Yo misma lo medí con la regla del Dieguito en la televisión. Sí, sí, mami. Ese cajón está lleno de dinero, querido. Sí. Toda la plata la han enterrado ahí adentro. Susana tiene toda la razón, porque el gobierno acá es lo peor que nos pasó en la vida. Si querés poner otro pedazo del discurso donde lo cortaste, operador. Vamos a seguir entonces un poco más con el discurso. Escuchá a nuestro presidente. Para esto, implementamos una política económica gradualista que busca equilibrar el desastre que nos dejaron en nuestras cuentas públicas. Exactamente. Cuidando los sectores vulnerables y al mismo tiempo creciendo, creando así más empleo y desarrollo. Esta política gradualista. Esta política depende mucho del financiamiento externo. Claro. Durante los dos primeros. No, claro, es así. No, o sea, así. La lo política gradualista. Todos se han robado. ¿Qué es gradualista, mami? Gradualista es, Dieguito, es que va de a poco. O sea, en 2 años, ellos, digamos, en nuestro gobierno, hemos logrado extender el conflicto por 2 años. Pero imagínate lo que hubiera sido, si hubiéramos seguido. Lo que hubiera sido si este presidente, que menos mal que Dios nos los ha mandado, mirá. Lo que hubiera sido si no hubiera puesto lo de la política esta gradual. Porque imagínate la cantidad de dinero que tendríamos que haber pagado en impuestos por mes por toda la fiesta de los 12 años del gobierno. Eso, anterior. Muy bien, lo que dice la señora es lo se que tiene que decir. Adelante, compañera. Todos se han compañera. Claro, todos se han robado. La política de tirar manteca al techo, digamos. Se acabó. O sea, claro. Por ejemplo, los jubilados. Los jubilados tenían ideas de que podían tener teléfonos, podían comer se todos han los días. Todo. La educación. Por ejemplo, los maestros. Los maestros cobraban sueldos como si fueran gente, digamos, como uno. Señor del Pomo. ¿Cuántas pero cosas? ¿Cuántos empleados de más tenía el INTI? Señor del ¿cuántos Pomo, empleados de más? Todos ñoquis, querido. Todos ñoquis. Señor del Pomo. Por señor suerte, del Pomo. Diga, Dieguito. No, porque sí. Vino el vecino, está re enojado porque le vino. ¿Cómo es gradualista? Porque le vino como 10.000 pesos de luz, me dijo. ¿Eso es gradualista, mami? Que si no hubiera sido más. Claro, pero claro, es una querido. Cuestión de grados, es una cuestión de grados. Si es un vecino cualquiera, tiene que pagar ¿sabés más. ¿Sabés lo que porque... pasa? Que, ¿sabés lo que pasa, Héctor? Yo te voy a decir la verdad lo que pasa. La gente creyó que se podía comprar cualquier electrodoméstico. Claro. Entonces, ¿qué le pasó? Se endeudó. ¿Qué le pasó? Claro. Ahora tiene la casa llena de electrodomésticos y gasta mucha luz, querido. Qué reflexión inteligente nos deja. Y uno no puede, o sea, es como que es un crédito, es como comprar con una tarjeta de crédito cuando uno no tiene con qué pagarlo en el sueldo, querido. Así hemos enterrado al país. 12 años se han robado todo, querido. Y eso es porque no quieren trabajar. Compran electrodomésticos. Y te digo más, Héctor. Yo medí el sarcófago del Kirchner. Sí. Yo lo medí con la regla del Dieguito. Sí. Y te digo más, no entraba ahí, ¿eh? No entraba porque él medía como 2 metros y medio. Estamos... ¿Entendés? Y todo, andás a ver la cantidad de plata que han metido ahí adentro, claro, de esas cosas. Lo que habría que saber es si son euros o dólares lo que han guardado ahí adentro, mami, para poder hacer un cálculo en términos de los tamaños del billete y la superficie del cajón. No tiene el vecino electrodoméstico, si no tiene nada, es muy pobre, tiene solamente el televisor, mami, ¿por qué le vino tanto de luz? Le habrán pinchado la luz y no te das cuenta que la gente hace cosas. ¿Vos te das cuenta que este era el país de la nada, querido? Acá no había ley. Claro. Acá la gente se colgaba de la luz del vecino. Muy probablemente había estado colgado. Ahora, querido, ahora vos no podés pagar la cuenta de luz, te la corta. Estamos y anda a cantar la Hay que cortar la luz a aquellos que no pagan. Porque es lo que corresponde. Lo primero que hay que hacer. Porque se han robado todo. Es un espacio democrático donde todos están igualados. Antes había... Todos se han robado. Cosos y entenados. Ahora estamos todos iguales. Ahora estamos todos igualados. Los que podemos pagar, comemos. Los que no pueden pagar, no comen. Y no tenés obra. La ley es como tiene que ser las cosas, porque si no esto era un gran desorden, un país de la nada, fuera del mundo, digamos, eres como que nosotros estábamos viviendo, dijéramos, en otro planeta, ¿verdad? Vos escuchá del pomo, escuchá lo que dice el presidente, lo que sigue, vas a ver que acá nos da la posta de cómo el camino que vamos a seguir. Sí, para escuchar lo que sigue, hemos vamos a juntar nuestras manos. Un mundial muy favorable, pero eso hoy está cambiando. Las condiciones mundiales están cada día más complejas y por varios factores. Están subiendo las tasas de interés, está subiendo el petróleo, se han devaluado las monedas de países emergentes, entre otras variables que nosotros no manejamos. Todo se ha robado. El problema que tenemos es que somos de los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo. Producto del enorme gasto público que le damos. El enorme gasto ordenando. Público, es lo que estamos diciendo. Público, sí. Pero te das cuenta, pero que se han robado todo. ¿Cómo se el va a presidente gastar plata diciendo? En hospitales? ¿Cómo se va a gastar plata en seguridad social? O sea, ¿qué es? ¿Dónde se ha visto semejante derroche? Una locura. Uno no anda por la calle tirando su dinero, dándosela, ¿no? Sería una cosa loca, sería una cosa casi suicida. Es que antes estábamos aislados. Porque vos mundo. Te diste cuenta, porque no, pero ¿sabés lo que hizo la otra? Porque esa es la que, ¿sabés lo que hizo con todos los amigotes esos que se juntaban con el indio este del Bolivia? Con el Baez, que no, traía, porque yo, mira, y te digo más, querido. Sí. Traían el gas ese de Bolivia. Vos sabés la cantidad de veces que yo le tuve que decir a la Mari y la vecina de al lado: mirá el gas que te están trayendo, claro, ese, porque es boliviano. Que claro, te dura la mitad del tiempo la garrafa esa. Nada que ver. Porque no, se han robado todo el gobierno anterior. Pagaba. Y se robaba el gas y iba con los de Bolivia. Y se han robado todo con el de Bolivia. Pagaban el gas barato ese de Bolivia, teniendo la posibilidad de comprar este gas de Chile, que es evidentemente más caro, pero bueno, no, uno ya sabe, lo que tiene marca es mejor. Lo de Bolivia era más chiquito, ¿viste? Lo barato sale caro, querido. Lo barato sale caro, querido. Ese es un proverbio. Era gas bolita, por eso nos iba mal. Y mami, claro, ¿por qué dependemos ahora de otros países y antes no dependíamos? ¿Qué sería de estos emergentes que dice el presidente? Pero no, querido, pero escúchame. Mira, Dieguito, yo te voy a decir una cosa. Mirá, gurí, porque te lo vengo diciendo hace rato, que vos no te callás la boca. Y callalo, te pibe loco, porque está acá. Escúchame, Dieguito, ¿cuántas veces te dijo mamá? Este chico me parece ¿cuántas que está veces te dijo mamá, mi amor, pública, que nosotros? Me parece. No, sigamos. ¿Cuántas veces mamá te dijo, querido, que qué bien todo lo que nosotros miramos las películas? Cuando vos ves la película esa que tenemos en la tele, que viene la banderita de Estados Unidos, que son divinas las películas que a vos te encantan. ¿De quién son las películas? ¿De ¿dónde Disney? Las hacen? Sí, de Disney. ¿Dónde las hacen las películas? ¿Dónde es Disney? En el norte, mami. En Estados Unidos, papi. Entonces nosotros, no, hasta que no entendamos que tenemos que hacer lo mismo que ellos, querido, vamos a vivir como uno sudaca del mundo, querido. Fuera del mundo. Fuera. ¿Por eso voy a aprender inglés, mami? ¿Para pero eso? ¡Claro! Porque el Dieguito va a aprender inglés, yes, ¿eh? El claro, Dieguito va a aprender inglés, sí. Me parece bien porque, bueno, el futuro ya se está viendo, digamos, la bandera va a tener estrellas. Nosotros ya estamos ahorrando para la universidad privada, ya estamos ahorrando. Nosotros, porque hay un nene, bueno, sería bueno ver la posibilidad de que él saliera ya de la escuela pública, porque evidentemente no tiene buenas influencias. Hay un nene que está todo morochito, mami, yo los chicos le cargan, yo no lo cargo porque me da cosa, pero vos no lo cargues, querido, porque no. El chico ese pobrecito de nacimiento estuvo mal, ¿me entendés? ¿Qué va a hacer? No, que así, querido. Quizás pueda. ¿Sabes por qué? Porque se han robado. Todos se han robado. Pero quizás pueda ser un buen empleado ese chico morocho. No, no hay que descartar todo. No hay que descartar. Necesitamos empleados. Y te digo más. Y te digo más. Sí, sí. Lo que dijo Mirta ese día. Porque yo lo medí con la regla del viejito. ¿Usted lo midió con la regla? Yo lo medí con la regla del Dieguito y ahí no, entraba el Kirchner. No entraba. Toda la plata dentro del sarcófago del Kirchner. Yo le dije, yo fui a la jueza de paz el otro día y le dije. Digo, mire, jueza de paz, ¿por qué no le manda un mensaje a la jueza de la nación? Y claro, le dice que vayan a allanar la bóveda de donde está enterrado ahí, el Kirchner. Ahí es donde está la plata que le estamos pidiendo hoy al Fondo Monetario Internacional. Seguramente está porque guardada. Porque no, el cajón no mide, querido. Yo lo medí con la regla del Dieguito. El televisor no mide el cajón. Y el señor era suficientemente alto como y para que fuera más de 30 millones de dólares. Debe andar a saber en las Bahamas, debe estar. Pero ¿por qué, mami, si antes antes se robaban todo y había más plata? ¿Qué sería eso? Porque era mentira. Pero Dieguito, callate un poco. Eso era mentira. Eso era un momento en que el pueblo argentino estaba confundido. Pero creía que podía criatura, tirar manteca al no techo. Me atragantó su hijo. Escúchame, se calma el pibe este. Porque es chiquito, por favor, no sé si quedan algunas palabras de nuestro benemérito, señor presidente. Sí, vamos terminando porque... ¿Quedó alguna palabra? Y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorguen una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Acuerdo, ¿eh? No es dictadura. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo. ¿Qué? Dándonos un mayor respaldo para enfrentar este nuevo escenario global y evitar crisis como las que hemos tenido en nuestra historia. No, es que le han robado todo. Esta gracias, la señor presidente. Gracias, señor presidente. Deberíamos estar todos los argentinos arrodillados frente a una estampita de nuestro benemérito presidente. Ah, no, solo diciendo, lo tenemos colgado en la ladera. Gracias. Lo tenemos colgado lo en la ladera colgado, con el Dieguito. Qué lindo. Sí, bueno, habría que arrodillarse frente a la ladera y agradecer este momento glorioso en donde por fin vamos a tener un respaldo, porque culpa de tantas crisis, de tanta gente, digamos, menos que empieza a hacer lío, señor, y entonces genera Pomo, todo este problema. Señor del Pomo, tengo diga, una pregunta, Dieguito, ¿no? Diga. Porque si él dice que es para todos, pero yo veo que todo aumenta y todo, la gente está cada vez peor y él dice que cuando es para dice beneficios. Todos está hablando de nosotros, no está hablando de pero Dieguito, te podés callar no la toda boca, la gente lo mismo. Pero, mami, señora, por favor, edúquelo un poco mejor a su hijo, ¿por qué no lo va llevando? Lo que pasa es que la junta que tiene, no, porque otra cosa pibe, que le para, digo. Yo, ¿sabes qué hago? Me lo voy a llevar. No, me lo llevo al pibe, no, pero yo quiero seguir preguntando. Llévelo, señora, vamos a cerrar esta nota. Me lo llevo, sigan ustedes, yo me lo llevo al pibe. Entonces, festejando. Vení que te voy a comprar un chocolate. Festejando las noticias que el señor presidente nos dio todos ayer. Vamos a ir cerrando esta nota y este bloque de las noticias de la semana. Continuamos con la destechada. Basura de la alta sociedad. Apuesto a que no sabías que el agua hierve a 91 grados cuando está en conjunción Saturno y Marte. Apuesto a que no sabías que tu uña se encarna si la cortas cuando Venus se encuentra con Capricornio. Apuesto a que no sabías que tu cabello crece al revés cuando Júpiter retrograda el Sol. Escuchá al Dr. Mamerto y su astrología de bolsillo todos los miércoles de 12 a 13 en La Destechada, humor de radio. Humor de radio. María Chuse. Escuchar tu voz. Gracias, gracias. De nada, de nada. Siempre es bueno encontrarnos en este espacio alquímico en donde la astrología abre las puertas del cosmos y todos juntos podemos brindar por la unión de los corazones. Gracias, sobre todo, gracias. De nada, de nada. Sí, yo también estoy re contento. Contento y emocionado porque me pone la piel de pollo un poco. Te agradecemos mucho lo que estás diciendo. Gracias también a vos. Pero queremos aprovechar el tiempo. Lo que para, pasa. Para es... presentar al doctor Mamerto en su segmento de astrología del día de hoy que nos. Gracias, gracias, doctor, porque la verdad es que nos llena el alma. Estoy emocionada, no sé si se percibe, nos llena el alma realmente cada encuentro con usted aquí presente. Bueno, hoy gracias. Tenemos, te agradezco a vos, la verdad que escuchar tu voz siempre es un alivio para mí a las penas gracias. Y penalidades que tengo en relación a mi vida personal y futura. Tenemos doctor, la luna, creo que tu emoción y la emoción aquí del señor del pollo. Sí, yo también estoy emocionado. Sí, creo que se debe a que la luna hoy está en Piscis. Espera un segundo que estoy hablando yo. La luna está en Piscis y está en conjunción. Aquí tenemos la luna en Piscis con Neptuno, por lo cual está dando en estos momentos una gran emotividad. Y es el momento para que nos demos la mano. Ay, qué fuerte, sí, doctor Mamerto. Sí. Dame la mano vos. Yo no llego desde acá, pero igual les quisiera dar también, porque yo también estoy, será por la luna en Piscis que estoy tan emocionado. Yo ya te dije que vos tenés problemas relacionados con algunos signos que están entreverados en tu carta astral. Yo le hice la carta astral al señor. La verdad que me preocupa un poco, por eso... yo te dije que tenés que hacer tareas domésticas. Debe tener algo en Leo, ¿no? Por la necesidad constante de que todo gire a su alrededor, ¿no? Él necesita destacar y por lo tanto no deja que los demás crezcan. Es una particularidad muy habitual en los leoninos. Se da mucho en las plantas esto. Hay plantas que son de Leo y que no dejan que crezcan otras. Por ejemplo, el espinillo es un típico leonino. Tenemos muchos en la sierra. Y no deja que crezcan debajo los cipreses y las anémonas y otro tipo de flor. Claro, si uno mira el espinillo, solo crece abajo algunas plantitas. Es un típico leonino que saca su flor amarilla tratando de destacarse en el medio del verde del monte tan sagrado como nosotros tenemos. Tenemos consultas telefónicas de nuestra audiencia. Nos escribe Josefina de Salta. Josefina dice: doctor Mamerto, estoy por empezar la construcción de mi vivienda. Quiero contratar a un equipo de albañiles. ¿Realmente influye la astrología en la construcción de la casa? ¿De qué signo deberían ser para garantizarme, sobre todo, que la conexión de la cañería del baño me quede bien, ya que en la casa anterior evidentemente no estuvo bien y sé porque pregunté que era de Tauro? Sí, bueno, el plomero. Justamente el opuesto tendría que tenemos el eje Tauro Virgo, tendríamos que tener albañiles para el baño de Virgo, que son aquellos que se ocupan justamente de discriminar una cosa de la otra. Cuando llega la materia... Para que no se mezcle la materia fecal con la orina. Exactamente. Cuando llega la materia fecal a la cañería, es un típico proceso virginiano. Ustedes saben que los virginianos siempre tienen problemas en los intestinos. Qué fuerte. Es muy fuerte. O sea que yo podría ir también a trabajar a la casa de esta señora, si necesita, para... Vive en Salta la señora. Claro, pero yo caminando por ahí en una semana, dos, podría llegar, porque el doctor me había recomendado que lo yo que haga pasa trabajos. Es que vos sos justamente, no sos de Virgo, o sea, ella necesitaría... Primero debemos decir que los inodoros... ¿De qué signo son los inodoros, profe? El inodoro es... ¿Es un signo de agua? El inodoro es Virgo con ascendente en Virgo. Y el bidet... No quiero decir cualquier cosa, ¿eh? El doctor Mamerto realmente es una persona seria. Le pedimos a la audiencia, por favor, paciencia. Gracias. Claro. El bidet... también es de Virgo, pero su ascendente es diferente, porque el bidet se ocupa de otra cosa, es otra función la del bidet, que no limpia, la vamos a mencionar. ¿No? Exactamente. El bidet limpia. Claro, es como que el bidet saca para afuera y el inodoro chupa para adentro. Muy bien, ¿no? Usted está avanzando, claro, el inodoro chupa para adentro y el bidet saca para afuera, por lo cual el bidet tiene su ascendente en Aries, que es una típica salida hacia afuera, ¿no? Entonces, cuando uno tiene desavenencias internas en relación a Aries, es probable que se queme con el bidet. Es algo muy habitual en personas que tienen problemas con su Aries, digamos. Por ejemplo, si tú tienes una luna en Aries, qué linda que estás hoy. La verdad que estaba mirándome, gracias, me distraje. Sí. Si tú tienes una luna en conjunción con Saturno en el signo de Aries, obviamente te vas a quemar con el bidet todos los días. Manda un mensaje espontáneo Joaquín diciendo, doctor Mamerto, yo no tengo bidet. ¿Puede ser que mi baño esté desequilibrado? Bueno, si no tienes bidet, tienes que tener cuidado de no quemarte con la canilla del baño o con otra cosa. Pero cuando esto es muy habitual en Europa, que el bidet está junto con el inodoro, por lo cual podríamos decir que Virgo con Virgo, con Virgo, porque es bidet, inodoro, inodoro, bidet, Virgo. Y, claro, es toda una conjunción. Y Marte genera problemas terribles. Por eso el europeo no se baña mucho, el europeo tiene problemas de limpieza en general, porque tiene problemas porque se les mezcla, claro. Claro. Se mezcla. Mirá, vos, mucho, qué interesante. Mucho Virgo, sí, claro. Qué mucho interesante, Virgo, sí, realmente, qué interesante. Es otra forma de ver la historia también, ¿no? La geografía, ¿o no? Bueno, eso para otro momento, en todo caso, querido, si querés comentarlo. Claro, si no, no tiene nada que ver. Realmente, el momento en que el doctor Mamerto está explicándonos todo esto que es tan fundamental. Otro mensaje de texto. Señor, no deja el nombre, es anónimo. Me da mucha vergüenza decirlo, tengo que ir a ponerme una prótesis dental. Tengo miedo que... ¿La prótesis también tiene un signo? Tengo miedo que la prótesis que me coloquen no corresponda con mi carta astrológica. ¿Cómo puedo remediar esto, doctor Mamerto? Bueno, es muy simple. La prótesis está relacionada con el signo de Saturno, porque es algo totalmente rígido. Y la dentadura está relacionada con el signo de Cáncer, porque es algo blandito, es como una cosa... ¿Vieron adentro del cangrejo que tiene como que suavecito y qué sé yo? Bueno, entonces tiene que encajar esa cosa saturnina y dura, de casi capricorniana, podríamos decir, con la encía, que es blanda. Por lo tanto, lo mejor que tú puedes hacer, querido anónimo, es hablar con tu dentista y explicarle estas cuestiones, decirle que, en primer lugar, lo duro... ¿Él te puede hacer una consulta particular a tu teléfono personal para ver si su carta astrológica coincide con la prótesis que se está por colocar? Podríamos... ¿Es conveniente esto, doctor Mamerto? Yo creo, querida... ¿Es conveniente? Yo creo que... Mira, podríamos ir con la persona y hablar con el dentista directamente, con su carta astral, dentista, y cómo tiene que ser colocada la prótesis, porque a veces Saturno, al ser muy duro, puede romper la cosa canceriana suavecita y la persona puede llorar mucho. Y ahí se acuerda de la infancia, se acuerda esto de su padre. Esto produce regresión. Claro, ¿no? De su padre. No sé si a ti te ha pasado eso de pensar en tu padre. Y emocionarte, ¿te ha pasado eso a vos, tú que tienes...? No, bueno, en todo caso después, si quiere, lo podemos hablar fuera del aire, doctor. No, porque yo tenía... Si quieres, vamos a casa y yo te puedo... Ahí tengo un libro de Jung, que habla de los símbolos del padre y su relación con Saturno. Quizá, como yo te vi que estabas ahí mirando una foto, no quiero hablar de cosas personales al aire de tu padre. Es tan perceptivo. Sí, ¿viste? Tan claro, perceptivo. A mí también me interesa mucho Jung. Sí, Jung, le digo yo, pero no. Jung. Lo digo en castellano, si no lo digo. No uso inglés, porque el inglés es para este caso. Como que me interesa mucho. Bueno, para pero ahí tenemos poder que cerrar ustedes. El blog, vamos en todo cerrando, caso, sí, después claro. Si querés, podés seguir. Si tenés que, necesitas hablar, podés ir al baño y hablar. Sí. No, yo te diría en el baño, tenemos, justamente hablando del bidet, fíjate que está que todo sucio, por ahí, ahí tenemos la misma esponjita, le das una voltereta al baño y por ahí limpias todos tus problemas también. Es una forma como es afuera es adentro, exactamente, como es arriba es abajo. Y entonces me limpio un poco. Te limpias. Nosotros vamos, ¿qué te parece? Nos estamos yendo entonces con... Gracias, doctor Mamerto, gracias. Hasta un nuevo segmento de astrología con nuestro maravilloso doctor Mamerto. Mamer, decime, Mamer. Yo también quería decir gracias. Gracias.

Ay, ya estamos al aire, Rich. Ay, no, ya estamos al aire. ¿No viste la luz, Solange? ¿No la viste? Sí, por eso te digo. Bueno, hola, hola, hola a todos. Hola a todo el público que está acá con nosotros escuchándonos hoy en este nuevo segmento cultural que estamos haciendo. Agradecemos un montón a Marcus que bueno, nos invitó, especialmente Richu. Sí, la cultura y el arte es todo para nosotros. Para hacer este segmento con la gente, porque bueno, la verdad que bueno, por nuestra experiencia, por un poco la trayectoria que venimos trayendo hace tantos años, y bueno, nada, nos tomamos un avión y nos bajamos acá. Unos minutos. Nos hicimos una escapada. Y tenemos, hoy vamos a hacer como un programa así como under, ¿no? Under. Sí, un interview. Como ay, se, sí, uno de esos programas. Ay, llegó una chiquita divina a la radio. ¿Cómo estás, querida? ¿Cómo ay, te va? Ay, divina. Ese sí. Le agradecemos muchísimo. Ay, gracias, Jesu, gracias. Sí. Le agradecemos mucho a la gente que está acá y bueno, tenemos invitado. Sí, estamos tratando de traer alguna gente que hace algo acá del lugar, ¿no? Que sea como autóctono, ¿no es cierto? Porque la autóctonés es lo... Ay, me causa una gracia, la autóctonés es lo más, porque nos hacemos todos... Me encanta el micrófono como súper largo. Ay, ¿viste? Sí, yo me estoy tratando de tirar para el costado. Así como... Sí, bueno. Ay, llegó el chiquito. ¿Cómo estás, querido? Bueno, estaba acá, pero está medio como apocado, no habla. Claro, hola, buenos días. Bueno, ¿qué tal? Bien, muy contento de que me hayan invitado a este programa. De nada, la verdad. Bueno, quería saludar a la audiencia que seguramente nos está escuchando, que saben que están ustedes aquí en la radio y entonces están escuchando. Bueno, sí. ¿Qué barbudo que es el chico este, ¿no? Bueno, es como que tiene, no, bueno, estamos para que estamos re al aire, Richu, sí. Escuchá. Che, vos haces teatro under, ¿no? Como que. Sí, yo contame. Hago teatro. Sí, contame todo. Dale. Sí. Contame bueno, que te escuchamos. Contanos que te escuchamos. Claro, no claro. Te metes tanto el micrófono. No, lo que pasa que, bueno, es viste cómo es. Te da como que, ganas de agarrarlo, sí. ¿No? Tiene como una cosa. Yo estudié teatro en el conservatorio y bueno, y de ¡ay, mirá el concert! ¡Ay! Ustedes también tienen concert. Sí, ¡qué claro. Loco! Café concert es eso. Como nosotros, o sea, nosotros de hecho con Richu, o sea, nos conocimos medio ahí, sí, viste en el concert ese día que vos. Claro. Qué loco, o sea, ahora, qué gamulán tenías ese día, Richu. Viste. Y aparte el corte de pelo que me había hecho, ¿te acordás que me había puesto acá unos no colores? Sabés, porque copo, estaba yendo, yo había vuelto de New York, viste, nos cruzamos en el aeropuerto. Yo venía de Miami, y fue re loco, lo encuentro. Che, escuchá una cosa, así que haces teatro under, qué loco. Bueno, sí, digamos que hago teatro independiente. ¡Ah, mirá! Justo ahora. Como teatro independiente. Bueno, nosotros hicimos en algún momento. O sea, digo, en algún momento antes que agarraron, porque ahora ya viste, cuando uno ya pasa el límite de famoso, ya está. O sea, como que no puedes hacer más teatro, ya no sos más independiente, sos de la gente, ¿entendés? Y sí, porque aparte, viste, estás incluido en todas las agendas nacionales e internacionales. Claro, entonces como que es re tipo complicado. No podés decir, mira, ahí yo no puedo, no voy a ir a actuar con vos, qué sé yo, con Spielberg, viste que, claro. Viste que me llamaron hace poco. No le puedo decir. Al final me llamó, pero le dije que no le puedo decir no voy a poder porque estoy haciendo teatro independiente. No queda bien, ¿viste? Bueno, hay gente copada que sale del teatro. O sea, sí. te estamos tirando re una, ¿viste? Sí. Porque Robert De Niro salió del teatro independiente. Sí. Y re copado, claro. O sea, es un tipo re lindo. Escuchame una cosa, sí. Vos, ¿cómo era tu nombre? Pablo Cardón. Pablo. ¿Y qué estás haciendo? Contanos un poquito. Pablín, contanos. Contanos, bueno, Pablín, ¿en qué andas? Bueno, en realidad justamente venía para contarles eso, que con mi compañero Pablo Solís, que hacemos un trío o un dúo que se llama el trío lindo, Los Pablos. ¿No? Qué lindo es hacer cuando son dos y que se como juntan. Como las Trillizas de Oro. Sí, no, aparte dos que se juntan y hacen teatro así, ¿viste? Dos que los se ratos juntan libres. Che, y dicen que son tres. Qué loco, ¿no? Eso es claro, no en los ratos libres. No en los ratos libres, trabajamos muchas horas. Pero no viven de eso. ¿Por qué no viven de eso? Ah, porque claro. No viven de eso, claro. Seguro no, que es difícil. Trabajás en la construcción o en algo, claro. No, bueno, cada tanto tenemos que hacer algunas otras cosas porque a veces el teatro independiente no nos permite mantener. Sí, pero escúchame, son muchas... pero para vos, ¿en qué andaban que estaban haciendo allá? O sea, ¿en qué andaban ustedes? Hicimos una gira. ¡Ah! ¡Ay, qué lindo! Yo vengo, mira, porque le quiero contar a la audiencia, porque por ahí. Te dijeron, sí, todo de gira. Uy, un, dos, tres, cuatro giras. Seguro que el operador también estuvo de gira. Sí, el operador estuvo. Vos sabés que yo vengo, hicimos una gira re loca, hicimos Indonesia. Después de ahí nos fuimos a Cádiz. Después, no sé, estaba re loco el programador, no sé qué nos hizo, viste, con el Circo del Soleil, porque yo hago el presentador del Circo del Soleil, ese que está con la galera de Cádiz. Escúchame, ¿es verdad que se separó la piba del Circo del Soleil con el otro? Sí, se separaron, después te voy a contar. Pero fue una tragedia, ¿no? Porque él estaba con otro. De Cádiz nos fuimos a Japón, ¿podés creer? Pará, él se enganchó con la mina que hace trapecio, jódeme. No, él es gay. No le podemos contar a la audiencia, son cosas re íntimas. No. Pero fíjate la gira que hicimos nosotros. Digo, ya que hablamos de la gira, déjame que te cuente. Sí. De Cádiz nos fuimos a Japón, ¿podés creer? Y de Japón nos fuimos a Moscú, ¿podés creer esa gira? Una gira re loca. Yo le decía al organizador, pero no podés hacernos tantos cambios de clima, ¿viste? Claro, no se puede. ¿Ustedes tuvieron mucho cambio de clima? ¿Dónde estuvieron? No, porque nosotros estuvimos en provincia de Buenos Aires. ¡En Chivilcoy! Bueno, cerquita, Junín, 9 de julio. Ay, mira, amor. Cava también. Claro, chico. Y le llaman gira, como, claro, porque es que van en redondo. Es como, ahí está todo inundado, ¿no? Yo estuve con la Vidal hace poco, porque estuvimos con el Chueco. Estamos haciendo una película con el Chueco. Estuve con la Vidal mirando toda la provincia de Buenos Aires. Todo totalmente inundado. ¿Qué? ¿Dónde hicieron ahí? Qué loco, están en Chivu. No, en Chivilcoy no estuvimos, estuvimos en Junín, en un Junín, lugar que Junín se llama de la los Casa Andes, del Pueblo. Va, re lindo. No, en Junín, provincia de Buenos Aires. Es un, no, claro, estuvieron ahí, ciudad. No. O sea, lo que pasa es, ¿sabes qué pasa, Gor? Que nosotros no le decimos gira eso, ¿entendés? Ah, vos imaginate, si nosotros tenemos que decir gira eso, olvidate, vivimos de gira todo el año, Richu. Nosotros le decimos tour mundial. Tour planetario. ¿Fuiste en avión? ¿Cómo hicieron? ¿Qué fueron? ¿Con una avioneta privada? Fuimos en una camioneta, digamos. Bueno, ay, fueron por tierra. Hace rato que no vamos por tierra. Para, escúchame. Ay, tendríamos que haber ido nosotros. No, ¿sabes qué? O sea, yo requiero esa aventura. Sí, un día me llevan. Aparte, imagínate que se te puede pinchar una rueda en el camino. No, imagínate, es lo loco. Aparte sacamos selfie ahí, es como re urbano. Sí, mientras vamos andando. Y se cruzaban con gente. O sea, ¿había gente? Sí, claro, sí. Qué loco. Y ustedes hacen tipo teatro cueva, ¿no? O sea, como tipo teatro de tres personas. Como del 70. No, bueno, tratamos de que vengan 15, 20 personas. Claro. A veces logramos que vengan un poco más. Hicimos alguna función con 60 personas. Dos o tres. ¡Qué bueno! La verdad que me encantó este reportaje. Bueno, a mí también me encantó. Porque ¿sabes qué te digo? O sea, es más, una vez estabas con las chicas, con Moira, ¿viste? Sí. Y con Graciela. Sí, ¿qué Graciela? Hicimos Borges. Ah. Hicimos, ¿viste? Que estábamos haciendo la obra de teatro de las brujas. Ay, cierto. Y hicimos, tres. O sea, hicimos para, hicimos en la Casa Rosada, hicimos para una troupe presidencial de gente de afuera. Y eran poquitos. Una obra de teatro para 25 personas. Ay, fue re loco. Qué loco eso. Fue re íntima la experiencia, como que para nosotros sí fue divino, Richu, la verdad. Sí. Che, Bueno, después nos vemos. Bueno, gracias por haber venido. Bueno, espero que les haya servido. Gracias al productor que nos arregló la nota. Sí, Marcus, divino, grosso. Sí, suerte, chicos. Divino Lander. Bueno, después. Sí, todo muy lindo, pero ya tenemos que ir terminando. Tenemos que ir cerrando el programa, muchachos. Ya está. Ya está pasando la hora y si no, nos van a cobrar un poco más a ver sacar la radio. Marcus, querido, yo vine hoy acá porque iba a salir al aire. Escucha, Marta, hoy no dieron los tiempos. Eso después lo arreglamos, vos no te preocupes. Pero yo la cuota te pago todos los programas, querido. No, bueno, el aporte tuyo siempre bienvenido, Marta. Vos no te preocupes, la semana que viene tenés doble turno, ¿querés? A mí me da como un desapego tener que terminar. Yo quisiera que este programa sea eterno porque a mí me cuesta mucho los cierres. Me emociono y no quiero cerrar. Pibe, ¿dónde vivimos? ¿En un globo? En una bombucha, viví. Las cosas empiezan y terminan. Todo lo concluye pasa, al fin. No, no escuchá la querido, música. Querido, no te grites porque él tiene un problema de apego infantil. Yo ¿entendés? Poner... A una etapa. Tiene un problema de apego infantil. Una etapa de... Yo, querido, si que te hablamos fuera de aire. Mira, vos tenés un problema con la etapa primaria. ¿Puedo poner, Marcus, las 10 sinfonías de Brahms para que queden? ¿Qué sinfonías de Brahms? ¿Qué estás diciendo? Este es un programa humanístico. Tenemos que ir pum para arriba. Bueno, ¿sabes qué? La gente se va a ir a almorzar. Buen provecho para todos. Que almuerce muy lindo, que sean muy felices. Felices siestas para todos. Aquí desde La Destechada. Por aprender a ladrar. Si solo es un cerdo, nadie lo respetará. Es un chico muy malo. La Destechada, un programa de humor que no le pone techo a la risa.